Yeah. 62, los tenemos preparados, los que ya tres, seis. Vamos enseguida. Thank you. Thank you. explicar algo sí que se ha comentado, pero bueno, más o menos me he encontrado bastante bien durante toda la temporada y listos. Y eso es lo que me ha vamos a ver, es importante y mantenemos la distancia. Thank you.

todo, digamos que el precio de las entradas de Wordpress y los falsos va a ser el 14 de marzo, la semana de los estadios. Entonces, thank you. pues que nos vamos a ir poniendo el sistema de la ciudad de puerto, que no se ocupa, que no se ocupa.